De manera lamentable llegaron las excusas y dos candidatos tomaron el camino de la deserción. Esto indudablemente nos lastima, llevando en cuenta que quienes proyectan dirigir los destinos de la nación también deben oficiar de partícipes activos en relación a las inquietudes del sector cultural. Solamente Fernando Lugo ha aceptado estar con nosotros. Solamente Fernando Lugo ha aceptado estar con nosotros para enfocar algunos temas que nos atañen, hecho que admiramos y respetamos profundamente. La Sociedad de Escritores del Paraguay estima imprescindible que los candidatos expliquen qué lugar ocupa la cultura en el interés político que sustentan. Es la primera vez que un sector emblemático y de reconocido prestigio como la Sociedad de Escritores del Paraguay proyecta un diálogo como este. Sin lugar a dudas, las propuestas y recetas del sector político son de vital importancia, más aún llevando en cuenta que hasta hoy la cultura no ocupa un lugar preponderante en el discurso y accionar de la clase política paraguaya. Algunos puntos fundamentales que nos interesan enfocar como Sociedad de Escritores del Paraguay son estos. La proyección que debería tener para los escritores el Premio Nacional de Literatura y el incremento de sus alcances a través de una legislación más amplia y realista. La necesidad de indicar la función que podría desempeñar la imprenta nacional para bien de las bibliotecas nacionales y populares. La edición de materiales de bajo costo que beneficien a los escritores y lectores en general, el presente y el futuro de la Secretaría Nacional de Cultura de reciente creación en la organización gubernamental. Participan de este encuentro los que tienen interés en el tema cultural, especialmente los jóvenes, que tendrán la oportunidad de reforzar sus ideas e inquietudes en el debate que se producirá después de la exposición de Fernando Lugo. Para la ocasión, la Comisión Directiva de la Sociedad de Escritores del Paraguay, organizadora del evento, ha puesto énfasis en centrar la discusión enteramente hacia la cultura, ya que otros temas son abordados todos los días suficientemente por los medios masivos de comunicación. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio a la exposición del candidato a la presidencia de la República del Paraguay, Fernando Lugo. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Les puedo asegurar que Federico y yo venimos con el mayor de los gustos a poder compartir con ustedes esta noche y la mayor de las alegrías también. Es muy difícil hablar después que una poeta haya hablado, ¿eh? Como se suele decir, uno quiere buscar las mejores palabras, las mejores expresiones para poder llegar no tanto a la mente, sino sobre todo en el corazón de este excelente auditorio. Y decíamos con Federico recién que queremos ser breves porque queremos también escucharle a ustedes. Es raro esta nomenclatura de un religioso con un político hacer una dupla. Y una dupla presidencial. Y una dupla que sin pensar que somos los mejores, sin pensar que somos los que solucionaremos todos los problemas del país, creo que de alguna manera estamos con la gente y en el corazón de la gente. Y eso a nosotros nos da una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos un lugar desde donde hablar. Si yo les quiero decir ahora que Fernando Lugo no va a hablar desde un atril de una iglesia, Federico no va a hablar desde la gobernación de Central, nosotros hemos creado un espacio y una herramienta que se convirtió para nosotros en el lugar político desde donde queremos compartir con ustedes lo que pensamos. Y ese lugar político se llama Alianza Patriótica para el Cambio. Para muchos, y ustedes escuchan todo el día la prensa, los medios de comunicación, para muchos es un vaipú, una bolsa de gato, gente que no se entiende, gente que nos peleamos todo el día. Sin embargo, la experiencia nos está dando de alguna manera la razón de que es una construcción. Yo no sé exactamente cómo hacen los poetas, los escritores, ¿no? No sé si hacen el primer borrador, borran, corrigen, o van de un tirón hasta terminarlo. La Alianza Patriótica para el Cambio es una construcción que la estamos construyendo como esa vasija frágil que la cuidamos. Y el primer elemento que tenemos es cuidar nuestras diferencias. Y nuestras diferencias las respetamos. Yo no quiero pensar 100% como piensa Federico, ni como piensa Mateo, ni como piensa Emilio Camacho, ni Camilo Suárez, ni Aníbal Carrillo, ni otros miembros del equipo político de la Alianza Patriótica para el Cambio. Pero se convirtió en un lugar desde donde nosotros hemos lanzado estas propuestas para la ciudadanía. Y en primer lugar quería decirles qué es realmente, como lo percibimos, la Alianza Patriótica para el Cambio. La alianza son aliados, somos aliados de igual a igual. Patriótica porque llevamos profundamente la patria en el corazón, en la mente, en nuestra historia, y es nuestro referente fundamental. Y para el cambio porque no queremos repetir la historia, queremos cambiarla realmente. Y creemos y estamos convencidos también, como decía nuestra compañera, hermana y amiga acá, tenemos el sueño incubado desde tanto tiempo en nuestras venas que el Paraguay se merece mejores días. Y estamos convencidos que está la materia prima esperando la construcción de ese mejores momentos para nuestro país. La alianza también, aparte de ser una construcción, es una realidad que nadie hoy la puede negar. La alianza existe, goza de buena salud, se puso la vacuna contra la fiebre amarilla, sobrepasa esta enfermedad, pero somos realistas y reconocemos que no somos la octava maravilla del mundo. Somos realistas. Hay personas humanas, limitadas, pero tenemos un ambiente, y esta es nuestra realidad, de sana discusión, de respeto de nuestras diferencias, y creemos que el Paraguay debe ser construido desde un sano pluralismo, como dice nuestra misma Constitución Nacional. Paraguay es un país pluricultural, multiétnico, y dentro de esa pluriculturalidad y multiétnico construir el país que nos merecemos todos los paraguayos. Quisiera solamente señalar dos cosas. Primero, cómo hemos llegado nosotros a lo que es difícil entre los paraguayos, a un consenso. El consenso casi es una palabra que no existe en nuestro diccionario. Como suele decir, se juntan tres paraguayos y hay cuatro ideas diferentes, que es una riqueza. Nosotros las consideramos una riqueza. Las diferencias son una riqueza. Y estuvimos tan acostumbrados a la exclusión. El que no piensa como yo, el que no se acopla a mi grupo, con él yo ya no cuento y él ya no cuenta conmigo. Nosotros desafiamos abiertamente a construir la unidad en una sana diversidad, en el respeto mutuo y sobre todo en el respeto y la conservación de nuestras propias identidades. Y hemos salido a recorrer la geografía nacional. Y fuimos en Puerto Limpo, y fuimos por el Chaco, y estuvimos de alguna manera con todos los estamentos de nuestra sociedad. Estuvimos con los indígenas, como también estuvimos con los profesionales, con los empresarios, como con los obreros, con los campesinos, como con los ganaderos, simplemente con una misión. Nosotros queremos cambiar esta manera de hacer política. Y quizás entra un elemento teológico. Por algo Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Fuimos a escuchar al pueblo. Fuimos a escuchar su clamor, sus necesidades, sus inquietudes, sus análisis, pero sobre todo también sus ideas y sus propuestas. Y simplemente eso es lo que hemos recogido en ese consenso de ejes programáticos en la Alianza Patriótica para el Cambio. Y solamente señalo para después dedicarle un poquito más a lo que nos reúne esta noche. Fuimos de norte a sur, de este a oeste, por el amplio Chaco. Encuentros pequeños, largos, sentados bajo un árbol, en una choza de los indígenas, en una universidad, ¿no? Y nos dimos cuenta que el Paraguay es profundamente rico en ideas y sobre todo en propuestas. El Paraguay es grande. Nosotros le hemos dado una imagen de pequeñez, de sumisión. El Paraguay fue, es y yo creo que será más grande aún con la colaboración de todos que ya han hecho de la, en la Alianza Patriótica, de una realidad que no podemos cerrar los ojos ni los oídos. Solamente le enseñamos el grito desesperado que vino y consensuado. Nos decían, queremos una reforma agraria integral, integral. Y cuando decían reforma agraria, no es simplemente repartir tierras, no. Que le pueda devolver la dignidad al hombre del campo. No es posible que un país agrario y con tantas tierras sin campesinos puedan existir campesinos sin tierra. Queremos de alguna manera responder a eso, por eso la incorporamos como primer eje programático, nuestra reforma agraria integral, que dé la posibilidad real a un desarrollo integral a hombres y mujeres del campo, que también han señalado ellos mismos estas ideas y de ellos mismos estas propuestas. En segundo lugar, nosotros también decimos que queremos recuperar la institucionalidad de la República del Paraguay. Un gran sueño, ¿no? Si nosotros repasamos nuestras instituciones estatales y vamos un ratito, vamos a visitar ESAP, vamos a visitar COPACO, vamos a visitar INC, vamos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, y les quiero decir que nos podemos encontrar con muchas sorpresas. Y solamente señalamos dos. Nos encontraremos con una institución ineficiente y de poca gestión transparente de cara a la ciudadanía. Y decíamos nosotros que los paraguayos tenemos que apoderarnos de esta institución. Estas instituciones son nuestras. Estas instituciones son de la ciudadanía, debería estar al servicio, y por eso nosotros queremos cambiar eso. Un partido que se ha identificado durante 60 años con las instituciones estatales, la queremos romper y devolver a la ciudadanía lo que realmente le pertenece. Instituciones que estén al servicio de todos, sin exclusión de todos los ciudadanos paraguayos. En tercer lugar, nosotros hablamos de un crecimiento económico, pero le ponemos un apellido, con equidad social. Y crecimiento económico tienen casi todos los países del mundo hoy. Es más, Paraguay, al parecer, según los informes de los organismos internacionales, no está mal. Señalan que puede tener un crecimiento económico del 4,5, casi 5% en este año. Pero le falta el apellido, la equidad social. ¿De qué nos sirve crecer económicamente si esto no nos alcanza a todos equitativamente? ¿De qué nos sirve poder ponderar y decir que macroeconómicamente estamos tan bien, pero eso no llega al bolsillo, o a la olla, o en la cocina de los ciudadanos más humildes de la República del Paraguay, que son paraguayos? Por eso le ponemos ese apellido. Y siempre cuento, no anécdotas, sino realidades. Don Cáceres siempre nos decía, un ex militante de las Ligas Agrarias de San Patricio Misiones, nos decía, ¿Tajipe, don Cáceres? Sí. Va a épico de RPA, porque Pepancu y Mijo Abape Mesa Ari Vive, humiante yandere putillandere. Y los paraguayos tenemos el derecho de estar sentados en la misma mesa y compartir el mismo menú con todos los paraguayos en igualdad de condiciones. Es más, no puedo yo olvidar una reunión de un 8 de mayo, muy frío, con los indígenas pasando el río Paraguay. Hablando de la situación de los indígenas, hablando de sus propuestas de salud, su falta de tierra. Y ya casi al terminar la reunión, una señora ancianita se levanta y nos dice, Comi Naxema Tag. Nos despierta eso, por lo menos a mí. Y nos dice otra vez, Comi Naxema Tag. Y pregunto, ¿esto no es inglés? Porque en el Chaco algunos hablan alemán, no es alemán, no es guaraní, no es castellano, no es portugués. Le pregunto a un joven, ¿qué está diciendo la abuelita? Y esta abuelita se convirtió como un símbolo que puso en mi mente este concepto que para muchos le va a sonar quizás hasta escandaloso. Dice, todos somos iguales y en Paraguay todos tenemos que colaborar para sacar adelante el país. Una frase tan sencilla. Comi Naxema Tag. Y claro, en el idioma Tobacón, creo hasta en un afiche por allí, Comi Naxema Tag. En cuarto lugar, nosotros hablamos de nuestra justicia. Nuestra justicia. La administración de la justicia. Muy ligada a la impunidad, muy ligada a la injusticia. Y los observadores del país siempre nos dicen, Paraguay no va a cambiar mientras la administración de la justicia está como está. Y yo me siento tan libre porque sé que Federico comparte conmigo. No podemos tener miembros de la Corte Suprema de Justicia que sea el resultado de un pacto político y al mismo tiempo repartija y un cuoteo. Decir entre cuatro paredes que sean los miembros de la Corte cinco colorados y cuatro de la oposición no es ninguna garantía de que pueda haber justicia en el país. Y mientras no haya justicia, no podemos hablar de cambio real dentro del país. Queremos nosotros, como decíamos con Federico, no repetir la historia. Como me decían en San Pedro la gente, Anishenendereje ya pepa ire covela wiroreina. Wiroreina que anireje yati coñande tupao. O sea, queremos realmente, tenemos la voluntad, el esfuerzo, la convicción de que queremos ese cambio real. Y tiene que comenzar por ese cambio en la justicia. Como me decía una señora muy anciana también, un asentamiento allá al fondo de Curuguatú, el asentamiento se llama Huiraqueja. Y hablando de justicia, nos decía, yo le preguntaba, de Coricuá, Cuñacaraí, de Palacio de Justicia, de Pechuna, Harvin o Ibeti, Cuñacaraí, oye Sambotúa. De Coricuamba, epa, y me explicó muy bien. Oñe Sambotú y Catujanhuaycha. Creo que todos entienden guaraní, ¿verdad? Así le estoy viendo al embajador de Panamá acá entre nosotros. Pero voy, después le voy a explicar, ¿no? Oñe Sambotú y Catujanhuaycha, la ñan de juez cuera, aniboí, ojechati, mapa, oí, en donde jina, oyapojanhuá. Justicia añadete. Pero pendo y coña de tame. Sapu antes de ir pecuña caraimi o su gata o mopuape en San Botella. Ana ahí. Cosere en donde pengo y pego ese correlí. Pego ese pariente. Se comadre macatú. Va ese que sea ya puta justicia. Si no, ya ahí ya no defende agua. Y le dije yo, jamba, va él y ya pona. Es decir, para graficar que mientras no cambiemos el estado actual de la justicia, es casi imposible poder pensar en un país diferente, en un país con equidad social, en un país, como dice la Constitución Nacional, que todos somos iguales ante la ley. En quinto lugar, nosotros hablamos de soberanía. Y aquí entramos en el tema. Esto nos va a tocar un poquitito. Hablamos de la soberanía territorial. Y muy en el tapete y en la información estuvo lo que pasó entre Colombia y Ecuador, dos países hermanos. Yo creo que el principio de la autodeterminación de los pueblos no permite a ningún pueblo del mundo, por más grande o pequeño que sea, pasar un milímetro en territorio extranjero sin la anuencia de ese país que lo está recibiendo. Y en Paraguay tenemos que de nuevo valorizar esta soberanía nacional. Como me dicen muchos excombatientes ancianos que encontramos por los caminos de la geografía nacional, maenaico sea jate las chacope ajasa as. Maraico hago pepe siu hei, señen guajei, hay mete a mano upe, ña me ejanua con yande ibu y por ahí teba, ambue petaguape, no hay hui, añeteba yande neta. Entonces, soberanía territorial, pero no termina allí. también una soberanía, hablamos de una soberanía hidroeléctrica. Y lo hemos instalado en la sociedad, en Montevideo, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, donde fuimos, nunca dejamos de hablar de nuestra propia soberanía. Porque la soberanía no tiene precio y no se negocia por nada ni con nadie. Una soberanía también de carácter político, una soberanía económica y también hablamos de una soberanía cultural. Voy a volver después sobre eso. Y por último hablamos nosotros, en el sexto punto, el sexto eje programático, hablamos nosotros así con bastante claridad, un programa de emergencia nacional. Pero emergencia nacional no la entendemos repartiendo quizás como ahora necesitan los indígenas que están muriendo, literalmente en Alto Paraguay están muriendo de hambre, aquí en el Paraguay, hoy ciudadanos que viven, se esfuerzan, sudan, sueñan el país, literalmente están muriendo de hambre. Por eso hablamos nosotros de un programa de emergencia nacional que no es solamente y que es necesario muchas veces esta asistencia para paliar el dolor, el hambre de la ciudadanía, pero sobre todo hacerlo protagonista de su propio destino y desarrollo de la ciudadanía, formándolos y al mismo tiempo agrupándolos, asociándolos, cooperativizándolos para que sean realmente y se conviertan en pequeñas empresas. Y si en otro país funciona, ¿por qué no aquí? Son seis ejes simples, ¿verdad? No queremos, no estamos acostumbrados ni a la mentira, ni a la demagogia, ni al yugé, como solemos decir, sino simplemente algunos temas son realmente candentes, difíciles, pero no imposibles de realizar. Y confiamos, somos con Federico hombres de esperanza, de ilusión y de muchos sueños. ¿Qué entendemos cuando hablamos nosotros de una soberanía cultural? La cultura nunca puede estar ausente cuando pensamos el país y cuando pensamos en un cambio real. La cultura no solamente como es el elemento de instrucción o pasar información. La cultura es mucho más amplia, es mucho más profunda. La cultura está en la raíz misma de nuestra nacionalidad. Esta la tenemos que enriquecer. A mí me alegra muchísimo y hoy aquí el compañero me regala un libro, Canto al Mariscal Francisco Solano López, que le agradezco mucho a Ricardo de la Vega. Y hoy escuchaba por la radio un libro que va a salir el día 25 de Robadín, que esperó tanto tiempo porque nadie le dio la posibilidad de financiar por lo menos la publicación de un libro. Qué triste rol del Estado cuando cerramos las posibilidades reales a los hombres de la cultura, a los hombres y mujeres de la cultura que realmente están apostando por el cambio real. Yo creo que, y yo les desafiaba en la reunión anterior que teníamos, los hombres de la cultura no pueden estar ausentes. Sí, pero algunos pueden decir, somos apolíticos. Y esa misma manera de decir ser apolítico es una manera de decir yo soy político. ¿Por qué? Porque no se puede ser simple observador cuando la patria nos llama, cuando la patria nos necesita. Y yo creo que más que nunca estamos en víspera de grandes acontecimientos dentro del país. El grito unánime que hemos sentido de norte a sur y este a este, casi esa palabra mágica, cambio. Cambio. Y yo no puedo ser, tan egoísta teniendo la posibilidad de ser protagonista de este cambio. Y yo creo que aquí nosotros damos realmente testimonio, no para mandarnos la parte, dentro de la Alianza Patriótica para el Cambio, que realmente es un proyecto incluyente. Aquí nadie sobra y aquí nadie se le excluye ni se le olvida. Aquí todos tenemos que apostar. ¿Y por qué tiene hasta ahora un sólido cimiento? Porque apostamos por el país. independientemente de nuestros partidos, independientemente de nuestros intereses personales. Aquí el país, la nación paraguaya, nos necesita, nos grita, nos llama, y no le podemos decir que no, y menos aún. Nuestro cambio sería chueco, imperfecto, sin la participación de las ideas, sin la participación de los hombres que piensan, que escriben, que leen, que sueñan. Por eso yo creo que la política nuestra está tan deteriorada, por la ausencia, muchas veces con razón, de los pequeños y grandes hombres y mujeres de la cultura paraguaya. Por eso, ¿qué entendemos nosotros? Entendemos como ese elemento vital, transversal, que tiene que estar en todos los ejes programáticos, como los derechos humanos, también la cultura paraguaya. Y nosotros solemos decir, Paraguay se le conoce internacionalmente, como suele decir Federico, en América Latina, medalla de oro a la corrupción, a nivel mundial medalla de bronce, creo que después de Nigeria y otro país, tercero, y a veces hasta agachamos la cabeza para decir yo soy paraguayo. Y yo creo que tiene que volver ese ciclo de estar orgullosos de nuestro país, porque amamos esta tierra con su historia, amamos esta tierra con su gente, amamos esta tierra porque creemos que es posible el cambio real y con la participación de todos. Si alguna vez hay algún proyecto político incluyente, no por mandarnos la parte, creo que la Alianza Patriótica para el Cambio, hay un espacio, hay un lugar. No queremos que ninguna silla esté vacía en la alianza, porque es el desafío a la construcción del país en donde todos estamos invitados a participar. Y la cultura no puede estar ausente. Pero la cultura que también se construye, la cultura que no se compra en un supermercado, la cultura que está en los acontecimientos cotidianos, la cultura que está, como me decía un señor, no puedo olvidarlo nunca, allá del asentamiento 6 de enero de Tacuapí, San Pedro, un señor Martín se llama, ¿no? Cuando me entregaba sus propuestas, me decía, vea la ore apitu un ricuere, vea la ore apitu un ricuere, la ore apitu un hokipajuyevu, la ore apitu un hipotuyevu. ¿Qué expresión, qué creatividad, fantástico me pareció, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra mente volvió a regenerar un nuevo pensamiento. Nuestro pensamiento volvió a florecer, volvió a tener nuevas, como en la primavera, nuevas ramas. Y eso es lo que entregamos como propuesta. Yo creo que esa cultura cotidiana, esa cultura también elaborada, esa cultura también académica, esa cultura del trabajo, esa cultura de la solidaridad, la cultura de la construcción del nuevo país, no puede estar ausente en un proyecto que soñamos nosotros, es posible realizarlo en un futuro próximo. Y termino un poquito con esta referencia. ¿Ustedes se imaginan qué habrá pasado aquel 14 de mayo de 1811? ¿Cómo estaría el ambiente aquí en Asunción? ¿Cómo? No tenían celulares, ¿verdad? ¿No? ¿O si no? ¿Cómo estaría? ¿Qué estaría pasando por la mente de Pedro Juan Caballero, de Vicente Ignacio Iturbe, de Fulgencio Yegros, ¿no? De Juana María de Lara, cuando se va agenciándose a su jardín y agarra las mejores flores rojo, blanco y azul? Esto será el símbolo de nuestra nación, rojo, blanco y azul. Y cuántas veces cantamos en la escuela el rojo que simboliza la justicia, el blanco la paz, el azul la libertad. Mejor síntesis de eso ¿Qué podemos esperar? Solamente de la mente creativa de una mujer, yo creo, podría haber salido esas expresiones tan bonitas de Juana María de Lara, que nos da realmente el color de nuestra bandera. Pero ustedes quizás van a tener su momento de participación. Yo termino con esto. La cultura la consideramos una tarea. Decíamos que no la compramos en el supermercado ni en el shopping. La tenemos que elaborar, la tenemos que construir. Y ese es el gran desafío nuestro. ¿Quién me podía contestar si yo le preguntara cómo es? Descríbeme, háblame de la cultura paraguaya. Yo quizás puedo decir cómo son algunos hombres de la cultura y que viven en Paraguay. La complejidad y la sencillez que podamos expresar en un proyecto político determinado. Y podemos decir, no queremos nosotros ni fantasear ni ser demagogos. Federico siempre lo dice así, abiertamente. La Alianza Patriótica para el Cambio se hizo para favorecer a los más pobres, a los excluidos. Y yo me preguntaba, ¿los hombres de la cultura no están excluidos por tanto tiempo aquí en nuestro país? ¿No están excluidos acaso? ¿Acaso no vino a campear? ¿No vino a campear nuestra sociedad la mediocridad? ¿Acaso no hemos premiado muchas veces la mediocridad antes que la capacidad? ¿Acaso no hemos premiado la mediocridad y la lealtad? O no quería decir, pero se usa tanto y es tan vulgar ser chupamedia, ¿no es cierto? O alabar, ¿no es cierto?, a los demás. ¿Acaso tantas veces no hemos rechazado hombres de la cultura porque no tenían una afiliación? ¿Acaso no hemos muchas veces desperdiciado a gente tan valiosa y que tuvo que tener el exilio ideológico, el exilio económico, social y muchas veces también el exilio cultural porque no se aceptaban ideas diferentes que podían construir una sana nación dentro también de ese sano pluralismo? Creo, le invitamos a los hombres de la cultura, reiteramos nuestra invitación. Creo que hemos dado muestras con Federico y con los hombres de la Alianza de ser un espacio abierto. No tenemos mucho que perder. No entramos en la política para llenarnos los bolsillos. No entramos para robar. No entramos en la política para hacer fortuna rápida. No. Queremos ser diferentes. Queremos apostar por esa riqueza que no se mide ni por dinero ni por otra cuestión monetaria. Queremos apostar por esa riqueza que solamente está y potucuruche y peñane aputu un btete y que tu anguaisha ni andere cove paraguayo hay sheite añete trejape hokipajuyewe. Que lindo sería que vuelva a reverdecer nuestra cultura. El otro día yo envidiaba, estuvimos el lunes con Federico en Buenos Aires, librerías de todos los temas, cada 4 o 5 casas, ¿no? La gente de la ciudad, inclusive que vive a un ritmo acelerado, aprovecha para leerse en el micro, en el colectivo, en el taxi, ¿no es cierto? La cultura que se tiene que hacer, la cultura que se tiene que construir. De nuevo, termino con esta gran invitación a los hombres de la cultura. Nuestro cambio en el Paraguay, el cambio político, el cambio social, el cambio económico, va a ser chueco sin la participación real de los hombres y mujeres de la cultura aquí en el Paraguay. Muchas gracias. Bueno, después de...